Mi nombre es Fátima Luisa Machaca, soy ejecutiva de PEJUVE en la cartera de Secretaría de Organización. Soy presidenta de la zona de Villa Dolores. Quiero enfatizarme un poco en las supuestas expulsiones que hubo dentro del Ejecutivo, en la gestión de Rubén Paz Vizcaza. Vale decir, somos 42 ejecutivos expulsados. ¿Por qué razones? Por empezar a dilucidar y empezar a observar falencias, corrupciones dentro nuestros distritos. Vale decir, en el caso mío, Fátima Machaca ha denunciado al subalcalde Rafael Yusco Guarachi, al Comité de Vigilancia Juan Carlos Quispe. Como estos han sido promotores y padrinos a que Rubén Paz Vizcaza asuma la presidencia, uno siempre ha dado línea, se han encaramado. Ahí tenemos a Justina Aruni, una de las corruptas más grandes e ineptas dentro de lo que es el Distrito 1, quien no ha hecho nada por nuestro distrito, lastimosamente. Ahí tenemos a Rogelio Mendoza, un expulsado de Congreso que asume una dirigencia y que es reconocido y recontra reconocido por Rubén Paz Vizcaza. Entre ellos han hecho una resolución ahí para empezar a ejecutarnos y expulsarnos, unas supuestas expulsiones. ¿Qué han dicho en el último ampliado al que yo he asistido, en el ampliado de presidentes? Los ampliados de presidentes nunca han expulsado, así como se ha malinformado a mis vecinos de la zona, nunca han expulsado a los ejecutivos. En un ampliado de presidentes se ha dicho muy claramente de que se respete las resoluciones emanadas de distritos. Y lastimosamente un grupo de corruptos de nuestro distrito, el 1, a la cabeza de Rafael Yusco, Justina Aruni, Rogelio Mendoza, han ido expulsando a aquellos que hemos cuestionado. Personalmente yo he cuestionado la presidencia de Rubén Paz. Y las resoluciones pueden decir, son claramente, a la señora Fátima se la expulsa por traición, por no acatar las resoluciones del distrito. Y una de las resoluciones era apoyar a Rubén Paz. Por esa misma razón se me ha expulsado a mí. Y yo no lo he apoyado, no lo voy a apoyar, porque nunca he ido en contra de los principios del pueblo alteño desde que he sido dirigente, y aquí yo tengo de que él nunca, y el tiempo me ha dado la razón, él no es un propietario siquiera, no hay por qué apoyarlo. Ha empezado a hacer falsedad material cuando en alguna documentación, cuando hubo el problema del magisterio, él ha apoyado al gobierno falsificando nuestras firmas. Inclusive está mi firma, pero yo jamás había firmado esa documentación, nunca se nos ha consultado. Ya ha ido en contra del pueblo día tras día, lo hemos ido acusando de una serie de cosas hasta que se ha encaramado con 12 o 15 ejecutivos, quienes le han dado validez y le están dando gestión hasta el momento. Pues a raíz de toda esta documentación y denuncias, quiero convocar a todos los ejecutivos supuestamente expulsados a que empecemos a realizar y formar el nuevo Congreso, que ya se tiene que venir, que ya tenemos que formarlo. Personalmente tengo a mis presidentes dentro de lo que es mi distrito, una generación de nueva, un grupo anticorrupción lo hemos nominado, y en base a ello vamos a formar otros líderes dentro de lo que es nuestro Congreso. Inclusive no hemos hecho el Congreso estatutario gracias a este sujeto encaramándose y queriendo prorrogarse. Por tanto, queridos compañeros, todos aquellos que me escuchan, ejecutivos supuestamente expulsados, ejecutivos que hemos peleado por nuestro pueblo y que nunca hemos callado, así nos expulsen y se expulsen, quiero convocarlos a que empecemos a hacer, realizar, convocar para nuestro Congreso, que debe ya realizarse a la brevedad posible.